Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las NASAs luchando en... Bienvenidos a esta edición de Ni Santas Ni Pasivas, un programa para todas aquellas que se identifican con las luchas de las mujeres del mundo de ayer y hoy. Welcome to this edition of Ni Santas Ni Pasivas, a show for all of us who care about today's and yesterday's women's struggles worldwide. Ni Santas Ni Pasivas es una producción de Así es Nuestra Cultura Radio para RadioJustice.org. Ni Santas Ni Pasivas is a production of Así es Nuestra Cultura Radio for RadioJustice.org. Ni Santas Ni Pasivas es un programa de mujeres para mujeres con la colaboración abierta a los compas. Feminismo, yo también, si me matan, feminicidios, las desaparecidas, yo sí te creo, mujeres que luchan. Ni Santas Ni Pasivas is a program for women by women with open collaboration to compas. Feminism, me too, si me matan, feminicides, women's missing, women who fight. Estamos muy contentos de formar parte de RadioJustice.org. We are proud to be part of RadioJustice.org. Les exhortamos para que nos sigan enviando sus sugerencias. We love to hear from you. Send us your feedback. Les recordamos que estamos en las redes sociales. Find us online at Radio Justice, at Ni Santas Ni Pasivas, at AENC Radio. Ni Santas Ni Pasivas, mujeres combativas. Que retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Que retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. ¿Has tenido la sensación de que las cosas andan mal? Últimamente me ha pasado muchas veces. No logro explicarme lo que será, pero sé que las cosas no siempre salen. En esta edición, ilustraremos la lucha feminista en México de este 2020, sus varias formas y modos de resistencia. Haremos un recorrido de la lucha feminista en México durante el 2020. Les traemos una recopilación de los episodios que hicieron mayor eco, como casos de feminicidios, manifestaciones, obstáculos y logros de la lucha feminista de este año que se va. Echaremos un vistazo a las varias tomas de edificios de instituciones nacionales, también llamadas ocupas, por parte de las feministas en México. Estas ocupas tienen el propósito de ejercer presión hacia el Estado para evidenciar y abordar las varias problemáticas que enfrentamos las mujeres, tales como la violencia de género, las desapariciones, los feminicidios, así como para exigir su derecho a una vida libre de violencia, al aborto seguro, el derecho a una vivienda digna y a la justicia social, por mencionar algunas. Radio Vocera nos comparte parte de un conversatorio donde María de Jesús Patricio, Mari Chuy, Marisela Mejía, Filiberto Margarito, entre otros, nos dan más detalles acerca del significado de la toma del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en la 4T. Las cifras van a la

a la huelga, madre, ven tú también, a la huelga, a la huelga. Yo por ellas, madre, y ellas por... Primera mitad de esta edición, comenzaremos haciendo un recorrido de la lucha feminista en México mes con mes durante el 2020. Mientras las mujeres se movilizaban en los primeros meses del año, llegó al país el primer caso de COVID-19 y con ello el paro de actividades, que a su vez implicó una pausa para el movimiento, pero no así en los índices de violencia. Un escrito de Meli Vera y Emilia López, con información de corresponsales y Cuadratín. We will begin by taking a tour of the feminist struggle in Mexico month after month during 2020. While women mobilized in the first months of the year, the first case of COVID-19 arrived in the country, and with it, the stoppage of activities, which in turn imply a pause for the movement, but not in the violence indices. A report by Meli Vera and Emilia López, with information from corresponsales en Cuadratín. Vamos a escuchar este audio y regresamos aquí en Ni Santas Ni Pasivas a través de la network de RadioJustice.org #RJLA. We're going to listen to this audio and we'll return here in Ni Santas Ni Pasivas through the RadioJustice.org network #RJLA. Sé que América Latina va a ser toda feminista. No me alcanza la voz de tu prejuicio machista. Uso la mierda que tirás y me enaltezco como artista. Voy con orgullo de quien soy, voy. Voy agitando, transformando desde hoy, voy. Tiñendo verde aquel lugar en donde estoy, voy. Haciendo hermanas en la misma dirección, sí. Si el futuro se convierte en lo que luchamos siempre, es educando para no matar y no para evitar la muerte. El amor no es aguantar, que no es la regla del más fuerte. Que la mujer al caminar no debería ser valiente. Que si existe la igualdad también contempla disidentes. Que es posible empatizar desde el respeto. Y aunque intenten desunir y desarmar, sembrar el odio entre la gente. Feminismo, libertad, revoluciones, ser conscientes. Ya no nos callamos más, viva la voz y alta la frente. Y cada esquina en la ciudad

al hashtag Un Día Sin Nosotras y parar en todos los niveles, el hogar, el trabajo y la escuela. Este suceso inédito marcó una nueva forma de protesta en el país que evidenció una vez más la urgencia de atender las violencias y buscar la creación de políticas que respalden el derecho de las mujeres. Mientras esto ocurría, se registró en México el primer caso confirmado de COVID-19 y, con ello, el paro de actividades en toda la nación para evitar la propagación del virus. Esto significó una pausa en la manifestación feminista, pero no así en los índices de violencia contra las niñas y mujeres que aumentaron con el confinamiento y dejó en claro que no en la calle, ni la minifalda, ni la hora. Las agresiones inician en los mismos espacios en los que deberían sentirse seguras. Esta es una recopilación de los episodios que hicieron mayor eco, como casos de feminicidios, manifestaciones, obstáculos y logros de la lucha feminista en 2020. Enero. Día 25. Feministas protestaron en Bellas Artes, Ciudad de México, por los feminicidios de las activistas Junuen López, de 24 años de edad, e Isabel Cabanillas, de 26 años, ocurridos en Morelia, Michoacán, y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente. Fueron encontradas muertas los días 9 y 19 de enero. Febrero. Día 9. Ingrid Escamilla fue asesinada en su propio departamento en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Eri R., su pareja, fue vinculado a proceso por el feminicidio. Las fotografías del cuerpo de Ingrid fueron infiltradas y reproducidas en medios de comunicación. Día 13. En protesta por este hecho, mujeres encapuchadas protestaron y colocaron afuera del Palacio Nacional un cartel con la frase «A cómo el cachito de justicia». Mujeres quemaron billete de lotería del avión presidencial fuera del Palacio Nacional. Día 14. La Fiscalía General de Justicia Capitalina presentó una iniciativa de reforma al Congreso local, conocida como Ley Ingrid, que buscaba castigar a servidores públicos que filtren, difundan o reproduzcan fotografías de fallecidos, evidencias y objetos relacionados con carpetas de investigación. Día 15. La niña Fátima desapareció tras salir de su escuela en la colonia Santiago Tulyehualco, en Xochimilco. 4 días después, su cuerpo fue encontrado en la alcaldía Tláhuac. Giovanna N. y Mario N. fueron identificados como los responsables del feminicidio y vinculados a proceso. A raíz del caso, las escuelas públicas de la Ciudad de México tendrán una alerta ámbar directa que podrá ser activada por los directores de cada institución. Marzo. Día 3. El Senado de la República aprobó la creación de una comisión especial de seguimientos a feminicidios de niñas y adolescentes. Día 8. En el Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres de todo el mundo y en México marcharon. En la Ciudad de México, el gobierno capitalino dijo que hubo 80.000 mujeres en la protesta, pero colectivas estimaron al menos 100.000. Día 9. Se llevó a cabo hashtag Un Día Sin Nosotras, en el que mujeres y niñas se ausentaron de escuelas, espacios de trabajo y de las calles, con la consigna El 9 ninguna se mueve. Abril. Día 2. Ana Paola, de 13 años de edad, fue violada y asesinada en su propia casa en Nogales, Sonora, cuando su madre salió a comprar víveres por la cuarentena. La Fiscalía Estatal detuvo e imputó a José Ramón N. como el feminicida de la menor. Día 6. Fue detenido Juan Vera Carrizal, exdiputado del PRI, por el ataque con ácido contra la saxofonista oaxaqueña Elena Ríos, ocurrido en septiembre de 2019. Fue vinculado a proceso el día 10 por tentativa de feminicidio. Mayo. Iniciativa Spotlight informó un aumento del 22.3% en llamadas al 911 para reportar violencia contra las mujeres durante marzo, en medio de la cuarentena. Hubo 155 llamadas cada hora. Día 15. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el 90% de esas llamadas para denunciar violencia contra mujeres eran falsas. Organizaciones cuestionaron los criterios del mandatario para definir si una llamada de auxilio es falsa o no. El 16 de julio, X Justicia reportó que InMujeres no tuvo explicación de la declaración y la oficina de la presidencia se declaró notoriamente incompetente para responder en qué se basó AMLO. Día 24. Diana Raigosa, estudiante de la Universidad Autónoma de Nayarit, fue asesinada de 39 puñaladas. 5 días más tarde, la Fiscalía Nayarita detuvo e imputó a Víctor Emanuel N. por el feminicidio de la joven de 21 años. Junio. Día 8. Mujeres protestaron por las agresiones contra la joven Melanie por parte de policías durante las manifestaciones por la muerte de Giovanni López en Jalisco. Día 12. Elizabeth Montaño, doctora del IMSS, desapareció en la Ciudad de México. La mujer transgénero fue encontrada muerta días después en la carretera federal México-Cuernavaca. Día 18. Mónica Macice presentó su renuncia como titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, luego de que el presidente manifestara sus intenciones de desaparecer el organismo. Día 22. Colectivas en Oaxaca realizaron una protesta virtual en la que urgieron al gobernador Alejandro Murat a garantizar una vida sin violencia para las mujeres. Esto luego de que fuera encontrado el cuerpo de Fátima, una joven de 18 años, en una fosa clandestina en Tuxtepec. La mujer se había reportado desaparecida desde el 2 de marzo. Cada mujer y niña asesinada en Oaxaca han sido víctimas de violencia feminicida que crece, se extiende y arrasa con nuestras vidas. Acá estamos, desde nuestra periferia, reclamando y diciendo que a cada una de ellas el Estado le falló. Hashtag Oaxaca Estado Feminicida. Mujeres de Sal, junio 22, 2020. Día 30. María Candelaria Ochoa renunció a su cargo como titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM. Julio. Día 8. La Fiscalía del Estado de México autorizó una recompensa para quien aportara información para identificar a hashtag la beba de Aragón, una menor abusada y asesinada que fue encontrada el 28 de junio dentro de una maleta negra abandonada bajo un puente en la colonia Valle de Aragón, en Nezahualcóyotl. el gobierno se vio obligado a garantizar los recursos destinados a programas relacionados con derechos humanos, incluidos los de las mujeres y niñas, luego de protestas y quejas de diversas colectivas feministas sobre presuntos recortes al presupuesto destinado a combatir la violencia contra las mujeres. Día 29. La Suprema Corte desechó un proyecto de ley histórico que despenalizaría el aborto en Veracruz y buscaba reformar las barreras discriminatorias al acceso a la salud en condiciones de igualdad para todas las mujeres. Agosto. Día 16. Elsie, de 12 años, salió de su casa y nunca volvió. La Fiscalía de Jalisco retomó el caso como feminicidio luego de que su cuerpo fuera encontrado con signos de violencia en el municipio de Tala. Hashtag justicia para Elsie. Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan. Elsie solo tenía 12 años. Hoy gritamos por ella y peleamos cada día en su nombre. Luchemos por una juventud plena y libre. Puerto Feminista. Agosto 18, 2020. Día 22. Dana Reyes, de 16 años, fue asesinada en Mexicali. Su cuerpo fue encontrado envuelto en llamas en una colonia periférica de la capital del estado. Al referirse a este feminicidio, el fiscal Guillermo Ruiz revictimizó y estigmatizó a la menor al decir: la niña, pues, también traía tatuajes por todos lados. Comentario que fue criticado incluso por organizaciones como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado. Septiembre. Día 1. Feministas de Hidalgo protestaron de manera virtual con la edición de imágenes en las que aparecen pintas en obras icónicas y lugares públicos. En la intervención se vieron frases como: no estamos todas, no quiero tu piropo, quiero estudiar. Si tocan a una, respondemos todas. Basta de cubrir abusadores. La manifestación fue replicada en otros estados. Día 2. Mireya Rodríguez Lemus, activista LGBT, fue hallada muerta en su casa en Aquiles Cerdán, Chihuahua. La ONU llamó a investigar el asesinato. Deja el caso, la herramienta. El mismo día, Marcela Alemán se ató a una silla en la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ubicada en Cuba 60 en la Ciudad de México, para exigir justicia para su hija Lía, una menor que fue víctima de abuso sexual en su escuela cuando tenía 5 años en San Luis Potosí. Día 4. Integrantes de colectivos feministas Frente Nacional Ni Una Menos México y AQUES, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, tomaron las inmediaciones de la CNDH y entregaron a personal del organismo un pliego petitorio dirigido al gobierno federal. Día 10. Feministas llegaron a las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Ecatepec para hacer una toma pacífica en apoyo de lo realizado en Ciudad de México. Realizaron algunas pintas con mensajes como: los niños no se tocan, Ecatepec feminicida, la periferia existe porque resiste. La madrugada del 11, las mujeres fueron desalojadas por la policía con uso de fuerza. Día 11. Durante los siguientes días, mujeres tomaron o clausuraron de manera simbólica las instalaciones de derechos humanos estatales en apoyo a la protesta en la Ciudad de México y para exigir justicia por temas locales. Así ocurrió en Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Guerrero, Campeche, Aguascalientes, Michoacán, Veracruz y Morelos. Día 15. Las mujeres se quedaron en la denominada Ocupa de Cuba. Celebraron la Antigrita, un evento alterno a los festejos patrios de septiembre y que se realizó en reclamo colectivo de familiares y madres de desaparecidos y desaparecidas, así como de colectivas feministas que piden justicia por la violencia en contra de las mujeres. Día 18. Diversas colectivas feministas denunciaron la detención de Elis Hernández, una estudiante de la FES Acatlán, tras ser acusada de participar en la quema de instalaciones de la universidad. La colectiva Morras Help Morras explicó que Elis es una estudiante feminista que participó contra la violencia, acoso sexual y abuso en la facultad. También señaló que la estudiante fue agredida física y sexualmente. Día 26. Más de 1,000 mujeres marcharon en Morelia para exigir justicia por el feminicidio de Jessica González. Esta fue una de las marchas más numerosas de las que han convocado las colectivas en la capital de Michoacán. Jessica, quien fue reportada como desaparecida el 21 de septiembre, murió por múltiples golpes que recibió en la cabeza. Día 28. Feministas independientes y colectivas de mujeres comenzaron el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro y realizaron campañas como hashtag 28S, hashtag aborto legal ya, hashtag que suba la marea y hashtag septiembre verde. Penalizar el aborto obliga a todas las mujeres a ser madres. Despenalizarlo no obliga a ninguna. Aborto legal, seguro y libre de estigma en todo México. Hashtag 28S. Hashtag aborto legal ya. Gire. Septiembre 28, 2020. Octubre. Día 1. La Fiscalía General de Michoacán formuló la imputación a Diego U. por el delito de feminicidio cometido en contra de Jessica González, ocurrido el pasado 21 de septiembre. Diego Uric, de 18 años de edad, fue detenido y trasladado al penal David Franco Rodríguez, ubicado en el municipio de Charo, Michoacán. Era buscado por la Interpol en 194 países y la Policía Estatal de Investigaciones. Día 19. El cuerpo mutilado de Ayelin N., de 13 años de edad, desaparecida desde el 15 de octubre, fue localizado en el municipio de Tixla, Guerrero. Día 21. Hashtag menstruación digna. Diputados echan para atrás la tasa cero a toallas sanitarias, tampones y copas menstruales. Día 25. La activista Kenia Inés Hernández, integrante del colectivo Zapata Vive, debía recuperar la libertad en esos días tras pagar una fianza. Sin embargo, la FGR pidió una nueva orden de aprehensión en su contra por el delito de ataques a las vías de comunicación y fue trasladada a una prisión de Acapulco. Día 27. La Fiscalía General del Estado de México obtuvo una pena máxima de 5 años para un menor de edad con iniciales LABB involucrado en el feminicidio de María Leticia N., estudiante de la UEM, a quien asesinó junto con otro joven en mayo de 2019 y cuyo cuerpo fue abandonado en el circuito Santa Fe en el municipio de Xochitepec. Día 28. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó los lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres por razón de género. Así, deudores de pensión alimenticia y condenados por violencia familiar o delitos sexuales no podrán ser candidatos en las elecciones de 2021. Día 30. El presidente Andrés Manuel López Obrador coincidió en que una persona que violenta a una mujer no puede ser candidato a un puesto de elección popular, sino ir a la cárcel. Yo lo veo bien, quien agrede a una mujer no debe ser candidato o representante, debe ser candidato pero al tambo, aseguró en su conferencia matutina. Y sobre todo muy tendenciosa. ¿Dónde están todos estos defensores de la integridad, la vida y la noviembre? Cuando estamos en verdadero peligro, pobres y varones trans están. Día 1. Se realizaron protestas en diversas ciudades mexicanas por feminicidios y desapariciones de mujeres en el marco del Día de Muertos. Estamos cargados y cargadas de estereotipos y el amor solo existe. Día 7. Blanca Alexis desapareció en Benito Juárez, Quintana Roo. Al día siguiente, por la noche, fue encontrada muerta y su cuerpo mostraba signos de violencia. Día 9. Mujeres feministas y simpatizantes protestaron por el feminicidio de Alexis. En el Palacio Municipal, policías dispararon al aire. Hubo personas heridas. El director de la policía de Cancún, Eduardo Santamaría, fue destituido y Alberto Capella, secretario de Seguridad del Estado, dejó su cargo. Día 11. Sofía Alejandra, de 12 años, desapareció en Fresnillo, Zacatecas. Su cuerpo fue encontrado 11 días después en el fraccionamiento Abel Dávila García, en la cabecera municipal. Esa noche, personas tomaron las instalaciones de la alcaldía y quemaron oficinas. Día 24. Feministas tomaron el Congreso de Puebla, exigiendo que se discuta la despenalización del aborto y ley Agnes, que reconoce las identidades trans. Día 25. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, López Obrador afirmó que las causas de homicidios y feminicidios son las mismas. En la misma conferencia, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo contradijo. Las causas del feminicidio no son las mismas que las de un homicidio, y es lo que estamos atendiendo. Día 26. El Instituto Politécnico Nacional ofreció una disculpa pública a Yesenia Zamudio por el feminicidio de su hija, María de Jesús, Mari Chuy Jaime Zamudio, quien era estudiante. La alumna fue asesinada el 15 de enero de 2016 en una reunión con amigos y un profesor. Día 27. Colectivas feministas tomaron la sede del Congreso local en Chetumal, Quintana Roo, exigiendo que se discuta la despenalización del aborto. La toma continúa hasta el momento. Mujeres colocaron una antimonumenta afuera del Congreso de Quintana Roo. Diciembre. Día 1. López Obrador reconoce que los feminicidios han aumentado 8.9% respecto al mismo periodo del año pasado. Día 2. Diputados aprueban la elaboración de un padrón permanente de menores en situación de orfandad por feminicidio y homicidio, desagregado por edad, sexo, escolaridad y víctima indirecta. Día 3. Un adolescente de 17 años de edad es detenido por agentes de la Fiscalía Mexiquense por su presunta participación en el feminicidio de sus hermanas de 7 y 12 años. También hirió a su madre. Fue vinculado a proceso el mismo día. Día 10. El IPN informó sobre el deceso de la doctora Sandra Ivette Ochoa García, reportada como desaparecida el día 8 y vista por última vez en el municipio de Los Reyes, La Paz, Estado de México. Día 14. Mujeres sepultaron a la pequeña Dulce María, nombrada así por ellas, pues nadie había reclamado su cuerpo. La pequeña fue encontrada muerta en una hielera en El Pípila, una colonia de Tijuana, en agosto pasado. Las madres adoptivas lucharon para que no la llevaran a la fosa común. Le pusieron un nombre, la velaron y la enterraron. Día 16. Activistas colocaron miles de veladoras en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, exigiendo justicia por el asesinato de Marisela Escobedo, ocurrido una década atrás a las puertas de este inmueble. Escobedo protestaba por el feminicidio de su hija Rubí en 2008. La Fiscalía Chihuahuense reabrió el caso. Bajo la lupa. El Observatorio de Feminicidios de México reportó 724 feminicidios hasta septiembre. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT reportó este año 45 asesinatos de personas trans en el país. De estos, 24 fue en contra de mujeres trans y por motivos de identidad de género. Feminist struggle in Mexico during 2020. While women were mobilizing in the first months of the year, the first case of COVID-19 arrived in the country, and with it a stoppage of activities, which in turn implied a pause for the movement. But not in the violence rate. By Melly Vera and Emilia Lopez, December 21, 2020. Began with the engines on of a movement that had gained relevance and different meanings a year ago, finding its compass and power in the hands of thousands of women throughout the country. The mobilizations and expressions were filled with force and clamor, splashing the streets, institutions, congresses and public and private spaces with demands that were united in one voice, an end to feminicides and gender violence in our society. According to official figures from the authority, 888 femicides have been committed from January to November. However, the Civil Association Communication and Information for Women, CIMIC, affirms that in Mexico there is an average of 11 femicides per day. The previous year, 2019, is considered so far the most violent year in the recent history of the country, with 1,006 femicides registered by the authorities, which represented an increase of 10.3% compared to 2018, when there were 912 victims. March arrived and the Mexican women joined to express themselves in the March, the 8th of March. Due to the most recent injuries, the femicides of Ingrid Escamilla and the Fatima girl, the 9M1 also emerged. A call that led women to hashtag Undias Nosotras and stop at all levels, home, work and school. This unprecedented event marked a new form of protest in the country that demonstrated once again the urgency to address violence and seek the creation of policies that support women's rights. While this was happening, the first confirmed case of COVID-19 was registered in Mexico and, with it, the stoppage of activities throughout the nation to prevent the spread of the virus. This meant a pause in the feminist demonstration, but not in the rates of violence against girls and women that increased with confinement, and made it clear that no, it is not the street, nor the miniskirt, nor the time. The aggressions begin in the same spaces where they should feel safe. This is a compilation of the episodes that made the greatest impact, such as cases of femicides, demonstrations, obstacles and achievements of the feminist struggle in 2020. January. Day 25, feminists protested in Bellas Arts, CDMX, for the femicides of the activists Yuna and Lopez, 24 years old, and Isabel Cabanillas, 26 years old, which occurred in Morelia, Michoacan, and Ciudad Juarez, Chihuahua, respectively. They were found dead on January 9 and 19. February. Day 9, Ingrid Escamilla was murdered in her own apartment in the Gustavo A. Madero Mayor's office, CDMX. Eric R., her partner, was linked to the process for the femicide. The photographs of Ingrid's body were leaked, infiltrated and reproduced in the media. Day 13, in protest of this fact, hooded women protested and placed a poster outside the National Palace with the phrase, "How did the little piece of justice?" Day 14, the Attorney General's Office of the Capital City presented a reform initiative to the local Congress known as the Ingrid Law, which seeks to punish public servants who filter, disseminate or reproduce photographs of the deceased, evidence and objects related to investigation folders. Day 15, the Fatima girl disappeared after leaving her school in the Santiago Tulayahualco neighborhood, Xochimilco. 4 days later, his body was found in the Luwak mayor's office. Giovanna, and Mario, and were identified as those responsible for the femicide and linked to the process. As a result of the case, the CDMX public schools will have a direct Amber Alert that can be activated by the directors of each institution. March. Day 3, the Senate of the Republic approved the creation of a special commission for monitoring femicides of girls and adolescents. Day 8, on International Women's Day, thousands of women from around the world and in Mexico marched. In CDMX, the capital government said that there were 80,000 women in the protest, but collectives estimated at least 100,000. Day 9, it took place hashtag Un Dias Nosotras, in which women and girls were absent from schools, workspaces, and the streets with the slogan, Benign No Moves. April. Day 2, Ana Paula, 13 years old, who was raped and murdered in her own home in Nogales, Sonora, when her mother went out to buy groceries due to the quarantine. The state prosecutor's office detained and charged Jose Ramon in as the feminicide of the minor. Day 6, one Vera Carrizal, a former PRI deputy, was arrested for the acid attack against the Oaxacan saxophonist Elena Rios, which occurred in September 2019. He was linked to a trial on the 10th for attempted femicide. May. Initiative Spotlight reported a 22.3% increase in calls to 911 to report violence against women during March, amid the lockdown. There were 155 calls every hour. Day 15, President Andrés Manuel López Obrador pointed out that 90% of those calls to denounce violence against women are false. Organizations questioned the criteria of the president to define whether a call for help is false or not. On July 16, X Justicia reported that In Mujeres had no explanation for the statement, and the office of the president declared itself notoriously incompetent to answer what AMLO was based on. Day 24, Diana Raygoza, a student at the Autonomous University of Nayarit, was killed with 39 stab wounds. 5 days later, the Nayarit prosecutor's office arrested and charged Victor Manuel Din for the femicide of the 21-year-old. June. Day 8, women protested the attacks against the young Melanie by the police during the demonstrations for the death of Giovanni Lopez in Jalisco. Day 12, Elizabeth Montaño, IMSS doctor, disappeared in CDMX. The transgender woman was found dead days later on the Mexico-Cuernavaca Federal Highway. Day 18, Monica Maxis resigned as head of the National Council to Prevent Discrimination, CONAPRED, after the president declared his intentions to disappear the body. Day 22, collectives in Oaxaca held a virtual protest in which they urged Governor Alejandro Murat to guarantee a life without violence for women. This after the body of Fatima, an 18-year-old girl, was found in a clandestine grave in Tuxtepec. The woman had been reported missing since March 2nd. Day 30, Maria Candelaria Ochoa resigned from her position as head of the National Commission to Prevent and Eradicate Violence Against Women, CONAVIM. July. Day 8, the EDOMEX Prosecutor's Office authorized a reward for anyone who provided information to identify hashtag Labiba de Aragon, an abused and murdered minor, who was found on June 28th inside a black suitcase abandoned under a bridge in the Valle de Aragon neighborhood in Nezahualcoyotl. The federal government was forced to guarantee resources for programs related to human rights, including those of women and girls. After protests and complaints from various feminist groups about alleged cuts to the budget to combat violence against women. Day 29, the Supreme Court rejected a landmark bill that would decriminalize abortion in Veracruz and sought to reform discriminatory barriers to access to health on equal terms for all women. August. Day 16, Elsie, 12, left her home and never returned. The Jalisco prosecutor's office took up the case as femicide after her body was found with signs of violence in the municipality of Tala. Day 22, Donna Reyes, 16, was murdered in Mexicali. His body was found engulfed in flames in an outlying colony of the state capital. Referring to this femicide, the prosecutor Guillermo Ruiz re-victimized and stigmatized the minor by launching, "The girl also had tattoos everywhere," a comment that was criticized even by organizations such as the State Commission for Human Rights of the state. September. Day 1, Feministas de Hidalgo protested in a virtual way with the addition of images in which pictures appear in iconic works in public places. In the intervention, phrases such as "we are not all here," "I don't want your compliment," "I want to study," "if they touch one," "we answer all," "enough of covering abusers." The demonstration was replicated in other states. Day 2, Maria Rodriguez Limas, an LGBT activist, was found dead at her home in Aquiles, certain in Chihuahua. The UN called to investigate the murder. The same day, Marcela Alemán tied herself to a chair at the CNDH headquarters located in Cuba 60 in Mexico City to demand justice for her daughter Leah, a minor who was a victim of sexual abuse at her school when she was 5 years old in San Luis Potosi. Day 4, members of feminist collectives National Front Ni Una Menos Mexico and ACUS, Promotion and Defense of Human Rights, seized the CNDH's surroundings and handed over a petition to the federal government to personnel of the organization. Day 10, feminists arrived at the facilities of the Ecatepec Human Rights Commission to make a peaceful takeover in support of what was done in CDMX. They made some paintings with messages such as "Children do not touch Ecatepec Feminicido. The periphery exists because it resists." At dawn on the 11th, the women were evicted by the police with the use of force. Day 11, during the following days, women symbolically seized or closed the state human rights facilities in support of the protest in CDMX and to demand justice for local issues. This happened in Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Guerrero, Campeche, Aguascalientes, Michoacán, Veracruz, and Morelos. Day 15, the women who stayed in the so-called Ocupa de Cuba celebrated La Anigrita, an alternative event to the national festivities in September, in which was held as a collective claim of relatives and mothers of the disappeared and disappeared, as well as feminist collectives that demand justice for violence against women. Day 18, various feminist collectives denounced the arrest of Elis Hernandez, a student of the FESOC at LAN, after being accused of participating in the burning of the university facilities. The collective More Is Help. More Is explained that Alice is a feminist student who participated against violence, sexual harassment, and abuse in the faculty. Also pointed out that the student was physically and sexually assaulted. Day 26, more than 1,000 women marched in Morelia to demand justice for the femicide of Jessica Gonzalez. This was one of the most numerous marches that the collectives have called in the capital of Michoacan. Jessica, who was reported missing on September 21st, died from multiple blows to the head. Day 28, independent feminists and women's groups commemorated the Global Day of Action for Access to Safe and Legal Abortion and carried out campaigns with hashtags such as #28s, #AbortoLegalYa, #QueSubaLaMaria, and #SeptemberVerde. October. Heterosexualmente, monogámicamente y por el resto de... Day 1, the Michoacan General Prosecutor's Office charged Diego U for the crime of femicide committed against Jessica Gonzalez, which occurred on September 21st. Diego Uric, 18 years old, was arrested and transferred to the David Franco Rodriguez prison, located in the municipality of Charo, Michoacan. He was wanted by Interpol in 194 countries and the state investigative police. Day 19, the mutilated body of Ireland, and 13 years old, disappeared since October 15, who was located in the municipality of Tikla, Guerrero. Day 21, #WorthyMenstruation, deputies throw back the zero raid on sanitary pads, tampons, and menstrual cups. Day 25, the activist Kenya Ines Hernandez, a member of the Zapata Vibe Collective, had to regain her freedom in those days after paying a bond. However, the FGR requested a new arrest warrant against her for the crime of attacks on the communication channels, and she was transferred to a prison in Acapulco. Day 27, the Edomex Attorney General's Office obtained a maximum sentence of 5 years for a minor with the initials LABB involved in the femicide of Mariana Leticia, an AUAEM student, whom he murdered along with another young man in May 2019, and whose body was abandoned at the Santa Fe Circuit in the municipality of Xochitepec. Day 28, the General Council of the National Electoral Institute, INE, approved the guidelines for political parties to prevent, attend, punish, repair, and eradicate political violence against women based on gender. Thus, alimony debtors and convicted of family violence or sexual crimes may not be candidates in the 2021 elections. Day 30, President Andres Manuel López Obrador agreed that a person who violates a woman cannot be a candidate for a popularly elected position, but rather go to jail. I see it well. Whoever attacks a woman should not be a candidate, a representative should be a candidate, but the tombo, he said in his morning conference. November. Day 1, protests were held in various Mexican cities for femicides and disappearances of women within the framework of the Day of the Dead. Day 7, Bianca Alexis disappeared in Benito Juarez, Quintana Roo. The next day, that night, her was found dead and her body showed signs of violence. Day 9, feminist women and supporters protested Alexis's femicide. In the municipal palace, policemen fired into the air. There were injured people. The director of the Cancun police, Eduardo Santamaria, was dismissed and Alberto Capello, Secretary of State Security, left his position. Day 11, Sofia Alejandra, 12, disappeared in Fresnillo, Zacatecas. His body was found 11 days later in the Abel Davila Garcia neighborhood in the municipal seat. That night, people took over the mayor's office and burned offices. Day 24, feminists took over the Puebla Congress demanding that the decriminalization of abortion and the ACNIS law, which recognizes trans identities, be discussed. Day 25, on the International Day for the Elimination of Violence Against Women, López Obrador affirmed that the causes of homicides and femicide are the same, in that conference. The Secretary of the Interior, Olga Sanchez Cordero, contradicted him. The causes of femicide are not the same as those of a homicide, and that is what we are dealing with. Day 26, the National Polytechnic Institute, IPN, offered a public apology to Yesenia Zamudio for the femicide of her daughter Maria de Jesus Marichuy, Jaime Zamudio, who was a student. The student was killed on January 15, 2016, in a meeting with friends and a teacher. Day 27, feminist collectives took the headquarters of the local Congress in Chetumal, Quintana Roo, demanding that the decriminalization of abortion be discussed. The taking continues so far. December. Day 1, López Obrador recognizes that femicides have increased 8.9% compared to the same period last year. Day 2, deputies approve the development of a permanent register of minors in situations of orphanage due to femicide and homicide, disaggregated by age, sex, schooling and indirect victim. Day 3, a 17-year-old adolescent is detained by agents of the Mexican Attorney General's office for his alleged participation in the femicide of his 7 and 12-year-old sisters. He also hurt his mother. He was linked to the process the same day. Day 10, the IPN reported on the death of Dr. Sandra E. Beth Ochoa Garcia, reported as missing on the 8th and last seen in the municipality of Los Reyes La Paz, state of Mexico. Day 16, activists placed thousands of candles in the government palace of Chihuahua, demanding justice for the murder of Marisela Escobedo, which occurred a decade ago at the doors of this building. Escobedo was protesting the femicide of his daughter Ruby in 2008. The Chihuahuan prosecutor's office reopened the case. Under scrutiny. The Observatorio de Feminicides de Mexico reported 724 femicides as of September. The National Observatory of Hate Crimes Against LGBT Persons this year reported 45 murders of trans people in the country. Of these, 24 were against trans women and for reasons of gender identity. ¡Es tú! y ellas por mí. Contra el Estado machista nos vamos a levantar. Vamos todas las mujeres a la huelga general. A la huelga 10, a la huelga 10. La cartera dice que viene también. A la huelga 10, a la huelga 10. Todas a la huelga vamos a ir. Se han llevado a mi vecina en una redada más. Y por no tener papeles, ahí la quieren deportar. A la huelga 10, a la huelga 10. Esta vez queremos todo el cartel. A la huelga 10, a la huelga 10. Todas a la huelga vamos a ir. Trabajamos en precario, sin contrato y sanidad. El trabajo de la casa no se reparte jamás. A la huelga, bien, a la huelga, bien. Esta vez la pena no voy a hacer. A la huelga, bien, a la huelga, bien. Todas a la huelga vamos a ir. Privatizar la enseñanza no la podemos pagar. Pero nunca aparecimos en los temas a estudiar. A la huelga, bien, a la huelga, bien. Gracias por seguir escuchando esta edición de Ni Santas Ni Pasivas en la red de Radio Justice, arroba radiojustice.org. A la huelga, madre, ven tú también, a la huelga. Ahora vamos a escuchar algunos audios que nos ilustran las varias ocupas de instituciones nacionales donde las varias colectivas feministas se mantienen en resistencia, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México, desde el Congreso de Quintana Roo y desde el Congreso de Puebla. Ocupa que fue recientemente levantada después de llegar a ciertos acuerdos con los miembros del Congreso. Thank you for continuing to listen to this edition of Ni Santas Ni Pasivas on the Radio Justice Network at radiojustice.org. Now we're going to listen to some audios that illustrate the various ocupas of national institutions where the various feminist collectives remain in resistance, from the National Commission of Human Rights in Mexico City, from the Quintana Roo Congress, and from the Puebla Congress. Ocupa that was recently raised after reaching certain agreements with the members of the Congress. Se me fue fuerte que el SIDA, atravesando porcelana. La familia sea unida y al Congreso mis hermanas. Soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana. Capítulo 1. Antes de la tormenta verde, viene la calma. Nadie lo vio venir. Pocas personas pudieron imaginárselo. ¿Cómo en una ciudad tan conservadora, en donde la religión sigue siendo importante, un grupo feminista logró presionar al Congreso local para que se discuta de una vez por todas la despenalización del aborto? Admitámoslo. Puebla sigue siendo una ciudad mocha y doble moral. Por un lado estamos llenos de iglesias y por el otro de moteras. Pero cuando hay que hablar de temas progresistas, nos escondemos. La sociedad ha demostrado preocuparse más por las fachadas de edificios que por las exigencias de justicia ante la pérdida de tantas vidas por feminicidio. Sí, necesitamos la cobertura de las redes para denunciar la violencia, pero no queremos que nos exhiban más. Por eso seguimos asombrándonos de que las feministas lograron poner en la boca y la mente de propios y extraños la exigencia del aborto legal y gratuito en el Estado. Aquel 24 de noviembre pintaba para ser un martes cualquiera. Por la mañana, el gobernador Barbosa daba sus cifras sobre el avance del coronavirus. En el Ayuntamiento de Puebla se hablaba por enésima vez de la colocación de parquímetros y hasta Best Buy anunciaba su partida de México. Como dije, todo indicaba que sería un martes cualquiera. Sin embargo, tal y como lo indica el dicho, la calma fue la antesala de la tormenta. Una tormenta con una marea verde que golpeó tan fuerte que sus estragos han durado más de una semana. Los primeros en romper la calma de aquel martes fueron los grupos Provida, quienes colocaron ataúdes frente al Congreso del Estado y rezaron para que un milagro hiciera que los diputados locales detuvieran cualquier intento de darle a las mujeres el derecho legítimo de elegir sobre sus cuerpos sin ser criminalizados. En México se realizan entre 750.000 y 1.000.000 de abortos clandestinos. Ya que existen muchas razones para que las mujeres aborten y estas se ven forzadas a buscar la clandestinidad. Una vez terminada la manifestación Provida, la calma volvió momentáneamente en el recinto legislativo de la 5 Poniente, lugar al que poco antes de las 4 de la tarde, un grupo de mujeres arribaron e ingresaron por el área de atención ciudadana. Una vez que entraron, desplegaron sus banderas verdes y colocaron el mensaje: alto a la esclavitud reproductiva. En la entrada del Congreso se colocó otra manta con la frase: nosotras parimos, nosotras decidimos. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Simultáneamente en el Carolino, otro grupo ingresaba en las instalaciones de Radio UAP. Nadie estaba listo para el arribo de la primera ola de la marea verde. No se necesitó más. No hubo fuerza ni violencia alguna. Del Estado. A la par de sus compañeras, las feministas que ingresaron a las instalaciones de Radio UAP se hicieron con la señal radiofónica y le dieron lectura a un pliego petitorio en el que se exigía una mesa de diálogo con los tres niveles de gobierno de Puebla, así como con la UAP y Universidad Iberoamericana. Esto para establecer una lucha frontal contra todos los tipos de violencia que viven las mujeres cada día. Asimismo, sabiendo que la lucha recién comenzaba, solicitaron refuerzos para acompañar y proteger a sus compañeras. Tras esto, la programación habitual de Radio UAP volvió a la normalidad. Era como si intentaran fingir que nada había pasado. El mensaje fue recibido y en redes sociales comenzó a difundirse la información. Pasó poco tiempo para que las feministas comenzaran a llegar a las inmediaciones del Congreso local con cobijas, casas de campaña, aguas, víveres y toda la intención de luchar por el aborto legal. Las feministas se quedaron a dormir dentro del Congreso, mientras que otro grupo acampó en la calle. Todas debían reponer energías y estar listas para otra intensa jornada que tendrían en pocas horas. convocarse a marcha para hacer valer el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Una vez más, las feministas demostraron que no están ni se sienten solas y que efectivamente se cuidan entre ellas. Como se dice, lo más importante es la cabeza fría, la cabeza fría. Muy fría. Muy grave. We'll be right back. a todos los medios de comunicación. Muchísimas gracias por asistir a esta rueda de prensa en carácter urgente y de emergencia. Es un llamado SOS para todas las personas que están interesados en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. Muchísimas gracias por asistir a los medios de comunicación. Iniciaremos con el comunicado que el día de hoy en carácter de urgente deseamos hacerles saber. El domingo 29 de noviembre del 2020, en el marco del Día Internacional de las y los Defensores de Derechos Humanos, la Red Feminista Quintanarruense instaló la tercera antimonumenta en el país para que las autoridades no olviden los nombres de las víctimas de feminicidio. E hicimos un llamado general para dialogar con las y los 25 diputados de la 16ª legislatura llamada la Legislatura de la Paridad, para atender el rezago legislativo sobre la despenalización del aborto y el pliego petitorio entregado al gobernador del estado de Quintana Roo el día 16 de noviembre del presente año. Derivado de esta acción, se dio el primer acercamiento a la mesa de diálogo por parte de un equipo de trabajo del diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 16ª legislatura, quienes nos aseguraron hablar y tomar decisiones en nombre del diputado Gustavo Miranda, quien deseaba dar respuesta puntual a nuestras solicitudes. Después de una intensa negociación de más de 3 horas, se llegaron a los siguientes acuerdos tomados por ambas partes. Número 1. La principal urgencia por parte del representante de la 16ª legislatura de la paridad era poder ingresar al recinto legislativo para constatar que su mural, documentos e instalaciones se encontraban en perfecto estado. Así que se acordó que el lunes 30 de noviembre a las 9 de la mañana se le recibiría a él y a una pequeña comitiva de su personal en el Congreso del Estado de Quintana Roo. Después de más de una hora de esperarlo, arriba a las instalaciones, se le recibe y se compromete a lo siguiente. Después de corroborar que todo el interior del Congreso se encontraba en perfecto estado y que la toma del poder legislativo por parte de la Red Feminista Quintanarruense se había llevado a cabo de forma ordenada, civilizada y pacífica, se comprometió a exhortar a las comisiones de Justicia y Salud para que sesionaran el lunes en la noche o muy temprano, el martes 1 de diciembre del 2020, para que se emitiera un dictamen sobre la iniciativa de ley del diputado José Luis Guillén López para la despenalización del aborto. Buenos días, seguiré dándoles a conocer los acuerdos a los que llegamos. Para que el proceso legislativo siguiera su curso sin afectaciones ni presiones, se acordó que se permitiría el acceso a los y las trabajadoras mínimas indispensables a las áreas encargadas de articular dicho trámite, como servicios generales, dirección de análisis jurídico, dirección de procesos legislativos, para realizar los citatorios para que sesionen las comisiones. Al ingresar al recinto legislativo, serían acompañados por integrantes de la Red Feminista Quintanarroense para realizar las inspecciones y constatar que el mobiliario, las oficinas, así como los documentos, se encontraban en perfecto estado sin sufrir ninguna alteración como parte de la entrega del inmueble para proteger a las activistas y defensoras de derechos humanos en el posible caso de que como servidores públicos desearan fincar responsabilidad penal y civil sobre quienes participaron en la toma pacífica del Congreso a través de la posible fabricación de pruebas en su contra. Se solicitó una lista de las personas que ingresarían a trabajar al Congreso a partir del lunes 30 de noviembre. Una vez que las comisiones de Justicia y Salud sesionaran y se obtuviera un dictamen, el diputado Gustavo Miranda se comprometió a mandar un oficio a la mesa directiva del Congreso para incluir en la lectura y votación del dictamen a favor de la despenalización del aborto en la sesión de pleno del martes 1 de diciembre a las 12 horas del mediodía. Adelantándonos a la animadversación del diputado presidente de la mesa directiva, el diputado Eduardo Martínez Arcila, ante la negativa de incluir dicho punto del orden del día, se solicitó al diputado Miranda, quien a través de sus aliados y aliadas solicitaran en la sesión del pleno la inclusión del punto en el orden del día antes de que se aprobara, para no seguir dando excusas para no reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de Quintana Roo. Es decir, una vez que el diputado presidente de la Jugococo solicitara la inclusión del punto en el orden del día de la sesión del pleno del día 1 de diciembre a las 12 del día, si el presidente de la mesa, el diputado Martínez Arcila, se negara a incluirla, cualquier diputado o diputada de las que se han manifestado a favor de la despenalización del aborto podía pedir la inclusión del punto en el orden del día para que se votara y entonces se decidiera sobre si se incluía o no. Es importante mencionar que todos estos acuerdos antes mencionados fueron rotos en su totalidad por parte de esta comitiva y en razón de ello, al no lograr un punto de acuerdo entre ambas partes, decidimos hacer un llamado de nueva cuenta a todos los diputadas y diputados para que el día de hoy, a las 12 del día, se presenten justamente para dialogar con nosotras. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de la red feminista quintanarruense ha sido siempre el diálogo, ha sido siempre sumar, siempre establecer un objetivo común que son los derechos de las mujeres. Y la legislatura de la paridad ha siempre dicho que se suma a los derechos de las mujeres y hasta ahorita la verdad es que no se ve claro realmente este compromiso, ni siquiera de los diputadas y diputados que se han asumido como prodefensa de los derechos de las mujeres. En ese sentido es que convocamos a todas las diputadas y los diputados para que el día de hoy a las 12 del día se reúnan con nosotras igual de esta manera para poder dialogar y poder establecer este punto de encuentro en donde nuestro objetivo final es que se analicen comisiones la iniciativa de despenalización del aborto del diputado bien, pero además esto pase al pleno el día de mañana. Por otra parte, queremos recalcar otra vez, insistimos una vez más, no somos un grupo pagado por ningún político, no somos totalmente apartidistas y les pedimos por favor que tomen mucho en cuenta eso, porque seguramente se va a empezar a correr rumores de algo que no es cierto. Entonces nosotros lo estamos aclarando aquí, somos 26 en 7 colectivas ya, hay muchas más que se quieren sumar. No hemos podido sumarlas porque hemos estado muy ocupadas con esto, pero en realidad somos muchísimas mujeres las que nos estamos organizando. También les quiero recalcar que tememos por nuestra seguridad. Nos dijeron que se está pensando que entre la Guardia Nacional, y eso es bastante grave, ya que se emitieron medidas cautelares por derechos humanos. También estamos en contacto con derechos humanos de ONU. Entonces, somos defensoras de derechos humanos. Aquí hay niñas. Esta toma es pacífica, no somos terroristas, simplemente estamos exigiendo nuestros derechos. Y no es justo que no nos los den solo por el costo político que a ellos les implica. Es por eso que pedimos que por favor nos monitoreen, vamos a estar informando día a día qué estamos haciendo, porque el hecho de salir nosotros ya de las instalaciones está significando un peligro para nosotros. Entonces les pedimos por favor que nos arropen los medios, que somos mujeres, que hay niños, que no somos delincuentes. Ustedes pueden ver que los murales están intactos. Nosotros hemos cumplido con la parte del trato, porque a nosotros no nos interesa solo rayar paredes. Lo que nos interesa es que nuestros derechos sean protegidos, sean garantizados, y nunca nos los han dado, por eso estamos dispuestas a arrebatarlos. El exhorto que hacemos a las y los diputados para el día de hoy a las 12 del día lo hacemos a todas y todos los legisladores, pero especialmente a quienes presiden la Comisión de Justicia y la Comisión de Salud, que son quienes en todo caso tendrían que sesionar en comisiones. Para ese efecto, estaremos en espera de que se pongan en contacto con nosotras y nos comenten cuál sería la sede, dado que ellos y ellas son quienes cuentan con los recursos humanos, materiales y financieros para hacer posible esa reunión. Y una vez que nos señalen la sede, una comitiva de nosotras se trasladará al lugar. Así que estaremos en espera. Ellos y ellas ya conocen las vías de comunicación con nosotras para que podamos discutir sobre esta exigencia que llevamos años pidiendo a través de foros, a través de pronunciamientos, a través de plantones, a través de marchas, a través de iniciativas, a través de diversas formas. Estamos exigiendo que se despenalice el aborto, que es una deuda histórica que está establecida a nivel convencional, en tratados internacionales, en los comités de seguimiento de los tratados, han le han dicho a las autoridades mexicanas que dejen de criminalizar el aborto y que lleven a cabo una armonización legislativa con enfoque en derechos humanos y perspectiva de género. Solo estamos exigiendo lo que nos pertenece. Así es, así que lo único que nos queda a nosotras es seguir resistiendo aquí en este honorable Congreso del Estado y que en vez de que estén preocupados sobre sus instalaciones, las y los diputados, se preocupen por quienes estamos aquí en estas instalaciones. Nunca se nos ha preguntado cómo estamos, ni tampoco se nos ha dicho cuál es la vía del diálogo por ninguno de los diputados, exceptuando obviamente al presidente, que en este caso se tomó, obviamente como su responsabilidad es ser presidente de la Conducopo, pues poder establecer este diálogo. Sin embargo, hasta ahorita hemos visto que entre los diputados no se ponen de acuerdo, no priorizan los intereses de los derechos de las mujeres, priorizan, creo, sus grupos y sus intereses propios, y en ese sentido pareciera que los derechos de las mujeres estamos a la deriva de estos diputados y diputadas, porque no vemos su compromiso, no vemos realmente ese amor por los derechos de las mujeres. Así que les exigimos que de verdad esta legislatura de la paridad, que se asume realmente defensora de derechos humanos, se den posicionamiento y realmente estén con nosotras en estos días que son fuertes y estamos resistiendo las mujeres de Quintana Roo. Sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias a todos los comunicadores por estar en esta rueda de prensa. Esquema despierta, renuncia Piñera. Cola Alameda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tu balazo y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo y escucha vecino, aumenta a la vecina y a la barricada de gasolina. Con tapacono y frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Camilo Catrillán, Macarena Valdés, Numa FP, abajo el TPP, por la educación y por la salud, ni la razón ni la fuerza. Numa es la victoria. Cacerolazo. Escucha de lejos la cacerola, si la olla suena que no estamos piola. Metemos la cuchara frente al guanaco, no tenemos miedo. Cacerolazo, no estamos en guerra, estamos alerta, vivita, guachita. Chile despierta, cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo, no somos alienígenas ni extraterrestres, no cachai nada. Es el pueblo rebelde, sacamos la olla y nos mataron a los asesinos. Como se dice, lo que viene es alienígena. Lo que viene es. Sí, no lo quitaron tanto que quitaron el miedo. Apunta a disparar asesinos del pueblo. Si no hay justicia, no hay para el gobierno. Ahora tú dime quién es el violento. Lo más importante es, como se dice, lo más importante es la cabeza arriba, la cabeza arriba. No hay cabeza fría y cabeza fría. Muy fría. No hay cabeza fría y cabeza fría. Muy grave. No hay cabeza fría y cabeza fría. No hay cabeza muy fría. Grave. No hay cabeza muy fría. Grave. Que el gobierno se privilegie. Feministas mantienen congresos tomados en Puebla y Quintana Roo. Colectivos feministas mantienen tomados los congresos locales en Puebla y Quintana Roo para exigir la despenalización del aborto y el cese a la violencia machista. Agrupaciones feministas, entre ellas la Coordinadora Feminista Puebla y la colectiva Coatlicue Siempre Viva, tomaron el Congreso del Estado de Puebla desde el pasado 24 de noviembre para exigir que el Poder Legislativo apruebe la despenalización del aborto y se atienda la violencia contra las mujeres. A su llegada denunciaron que el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ruiz, y el Congreso local han ignorado las demandas de las mujeres sobre su derecho a decidir sobre sus cuerpos, los casos de acoso, desapariciones y feminicidios. Señalaron que a excepción de un par de diputadas, todos los coordinadores de bancada de la Cámara de Diputados no mostraron interés a las peticiones que varias colectivas hicieron en 2019. Entre las exigencias que se han establecido desde hace 21 días, está la realización de debates públicos sobre los avances de la alerta de violencia de género contra las mujeres en la entidad. Una reforma que quite la obligatoriedad de que el apellido paterno vaya antes que el materno. La aprobación de la ley Agnes, para que se garantice el derecho a la identidad de género a las personas trans. La restricción a ocupar cargos públicos a quienes hayan ejercido violencia de género. Prohibir la diferencia de salarios entre hombres y mujeres. La investigación de esterilizaciones forzadas a mujeres indígenas o que viven en condiciones de pobreza. Una ley de paternidad y maternidad responsables. Así como un mayor presupuesto para la atención de mujeres que se encuentran en situación de violencia. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades? El 9 de diciembre, la Coordinadora Feminista Puebla y Coatlicue es Siempre Viva dieron a conocer que en la primera mesa interinstitucional que tuvieron con varios servidores públicos, lo que forma parte del pliego petitorio que se presentó ante el gobierno poblano, se discutió sobre las alarmantes cifras de violencia en la entidad, las diferentes problemáticas que enfrentan las mujeres, las medidas aplicadas por la alerta de violencia de género y las propuestas que han desarrollado desde el movimiento feminista estatal para hacer un plan de trabajo conjunto a largo plazo. A esa primera reunión acudieron la diputada Nora Escamilla, presidenta de la mesa directiva del Congreso, Óscar William Márquez Barbosa, coordinador para la erradicación de la violencia feminicida de la CONAVIM, Susana López, de la Comisión de Derechos Humanos Estatal, Zulis Ramírez Martín, del Tribunal Superior de Justicia, el presidente de la Junta de Gobierno, Gabriel Biestro, y el doctor Edmundo Ramsés Castañón, de la Escuela Libre de Derecho. Sin embargo, no asistieron funcionarios del Gobierno del Estado, ni del Ayuntamiento de Puebla, y tampoco de la Fiscalía General del Estado, aunque lo pidieron las jóvenes, que se mantienen en la sede legislativa. De acuerdo con Mario Galeana, del portal Manatí, el Congreso local limitó la participación de autoridades estatales, municipales y de representantes de las universidades públicas en la reunión interinstitucional, por lo que no estuvieron presentes representantes de la UAP y la Ibero. Debido a esto, se acordó una segunda mesa interinstitucional para el lunes 14 de diciembre. A 3 semanas de la toma, este martes la Coordinadora Feminista Puebla emitió un boletín de prensa, en el que resaltó que aunque diputados y diputadas de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, se comprometieron a firmar acuerdos puntuales sobre sus demandas, hasta el momento no lo han hecho. Desde el balcón de una de las oficinas del Congreso local, una de las integrantes de la red denunció que han recibido hostigamientos e intimidación por parte de agentes de la Policía Estatal vestidos de civil. Mientras que en Quintana Roo, la Red Feminista Quintanarroense, conformada por 28 colectivas y organizaciones, tomó el Congreso local para demandar que las y los diputados lleven a cabo las modificaciones legales necesarias en la iniciativa para despenalizar el aborto en el Estado, a fin de que se discutiera y votara durante el actual periodo legislativo, que termina este 15 de diciembre. Al finalizar la marcha del 25 de noviembre por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un grupo de manifestantes anunció que colocaría un plantón frente al Congreso, hasta que legisladores y legisladoras atiendan sus demandas. En entrevista para Rompeviento TV, Grecia Uribe y Erika Cornelli, integrantes de la Red Feminista Quintanarroense, aseguraron que desde el 16 de noviembre entregaron un pliego petitorio a las autoridades estatales, con la propuesta de 10 acciones legislativas, entre ellas, iniciativas sobre sus derechos sexuales y reproductivos, como una educación sexual actualizada en las escuelas, la creación del tipo penal de feminicidio infantil y transfeminicidio, una reforma sobre acoso callejero, así como modificaciones a la legislación estatal para facilitar la denuncia de las mujeres en situación de violencia, dado que el personal de la Fiscalía General del Estado carece de sensibilidad y de protocolos para este tipo de casos, en los que suelen revictimizar a las mujeres que levantan alguna denuncia por violencia en su contra. Tras 11 días de no recibir respuesta por parte del Poder Legislativo y del Gobierno de Quintana Roo, aun cuando en varias ocasiones intentaron establecer un diálogo, la noche del 27 de noviembre, el grupo de mujeres que se encontraba acampando en la Plaza Cívica tomó el vestíbulo del edificio legislativo. Si este martes en la última sesión del periodo ordinario de la 16ª legislatura. El Pleno no somete a votación la propuesta presentada por el diputado José Guillén López sobre la despenalización de la interrupción del embarazo. La red feminista quintanarroense mantendrá la toma de la sede del Congreso local hasta abril de 2021, ya que se espera la dictaminación de dicha iniciativa. El gobierno de Carlos Manuel Joaquín González convocó a que el próximo miércoles, 16 de diciembre, un mes después de que se entregó el pliego petitorio, se instale y realice la primera sesión de la mesa permanente entre la red feminista quintanarroense y el gobierno estatal en la ciudad de Cancún. Al respecto, la red declaró que ante la crisis de derechos humanos y la violencia en contra de las mujeres que se vive en el estado, se solicitó que la reunión se lleve a cabo en Chetumal, con las debidas medidas sanitarias por la COVID-19. Por otro lado, el pasado 3 de diciembre, voceras de colectivas feministas se manifestaron en la sede del Poder Legislativo de Michoacán e irrumpieron para exigir ante el Pleno de la 74ª Legislatura que los proyectos de ley sobre los derechos de las mujeres no sean aplazados. Las mujeres leyeron un documento frente al Pleno de la Cámara de Diputados, en el que enfatizaron que las y los diputados tienen una deuda histórica con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres michoacanas. De ahí que, al igual que los movimientos feministas en otros estados, demandan la despenalización del aborto, educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos, entre otros puntos. Los factores que contribuyen a un alto índice de embarazos no planeados incluyen la falta de educación sexual, falta de acceso a anticonceptivos por razones económicas o de distribución, eficacia de los métodos anticonceptivos, fallos por el uso incorrecto de los mismos, además de los delitos sexuales. La Organización Mundial de la Salud reporta que las principales condiciones que dan como resultado a las cifras anteriores son legislación restrictiva, que es donde están ustedes, compañeros, poca disponibilidad de servicios, costos elevados, estigmatización, objeción de conciencia de personal sanitario y los requisitos innecesarios. Las mujeres abortamos sea legalmente. La criminalización de la interrupción legal del embarazo es una de las formas más perjudiciales de instrumentalizar y politizar el cuerpo y la vida de las mujeres y las expone a riesgos para su vida o su salud con el propósito de preservar su función como agentes reproductores y privarlas de autonomía en la adopción de decisiones sobre su propio cuerpo. Al día de hoy, solo en la Ciudad de México y en Oaxaca, es legal abortar hasta las 12 semanas de gestación, sin importar la causa. En Michoacán, Tlaxcala, Baja California Sur, Yucatán y Colima, se consideran al menos 6 causales que permiten el aborto no penalizado. Entre estas se encuentra la violación, que exista peligro para la vida de la mujer, malformaciones genéticas graves, aborto imprudencial o por razones económicas, como en Michoacán, pero no se considera la opción de que las mujeres elijan la maternidad. Morelos, Hidalgo, Veracruz y Guerrero toman en cuenta 5 causales para abortar de manera legal, en tanto que en otros estados solo se consideran 4, 3 o 2 causales. A nivel nacional, el movimiento feminista ha exigido tanto la legalización como la despenalización del aborto, ya que en Guanajuato se imponen de 6 meses a 3 años de prisión y de 5 a 30 días de multa a quien aborte. Y en Querétaro, a la mujer que se procure el aborto o consienta en que otro la haga abortar, se le castiga con 1 a 3 años de prisión. Thank you. estado patriarcal, opresor, violador, feminicida, misógino, que violenta derechos humanos. Necesitamos resistir, juntas. Por eso hacemos este llamado a ti, hermana, para acuerparnos en la toma de los congresos por la despenalización del aborto. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Queremos aborto legal, no obligatorio. Hoy es el momento de hacer valer ese pañuelo. La maternidad será deseada o no será. Soy más fuerte que el SIDA atravesando porcelana. La familia sea unida y al Congreso mis hermanas. Soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana. Voy rimada y encendida, voy quemando la sotana. Bájame la persiana que el machito está con miedo. No le gusta imaginar que se termina el medioevo. Todas putas y lesbianas con los tacos en tu ego. Te dolió saber que acaban prescindiendo de tus huevos. Yo me entrego al movimiento como rima la pista. Sé que América Latina va a ser toda feminista. No me alcanza la voz de tu prejuicio machista, usó la mierda que tirás y me enaltezco como artista. Voy con orgullo de quien soy, voy. Voy agitando, transformando desde hoy, voy. Tiñendo verde aquel lugar en donde estoy, voy. Haciendo hermanas en la misma dirección, sí. Si el futuro se convierte en lo que luchamos siempre, es educando para no matar y no para evitar la muerte. El amor no es aguantar, que no es la regla del más fuerte. Que la mujer al caminar no debería ser valiente. Que si existe la igualdad también contempla disidentes. Que es posible empatizar desde el respeto. Y aunque intenten desunir y desarmar, sembrar el odio entre la gente. Feminismo, libertad, revoluciones, ser conscientes. Ya no nos callamos más, viva la voz y alta la frente. En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. En cada esquina, pañuelos verdes. En cada esquina en la ciudad. En cada esquina en la ciudad vas a encontrar. Me parece una lógica muy perversa en 2018 tener que explicar por qué está mal violar y por qué entonces ser violada significa algo. Nos abusan hasta a veces en nuestras propias casas. Es evidente que en esa etapa de nuestras vidas la información, si no es poca, es nula y sobre todo muy tendenciosa. ¿Dónde están todos estos defensores de la integridad? Hoy 17 de diciembre, mujeres diversas del Estado de México, Ciudad de México y Estado de Oaxaca nos unimos y nos solidarizamos por la lucha de la despenalización y legalización del aborto en Puebla. Como mujeres y personas gestantes, acceder a servicios médicos y sanitarios adecuados. Porque es un derecho humano y un tema de salud pública que nos permite ejercer la autonomía y la libertad de nuestros cuerpos y de nuestras decisiones. También esto evitaría que mujeres, niñas y personas con capacidad gestante recurran a prácticas inseguras que denigran y acaban con nuestra vida. En un país como México, donde en algunos estados el aborto es sancionado penalmente, no solo violan nuestro derecho a decidir, sino también estigmatizan y crean prejuicios morales, culturales, religiosos y sociales en una práctica que siempre ha existido. A nuestras hermanas de Puebla que no están solas. A 24 días de la toma del Congreso de Puebla por el colectivo Coatlicue Siempre Viva y la Coordinadora Feminista de Puebla, les queremos expresar nuestro respaldo y total apoyo. Porque su lucha es por la vida y la dignidad humana. Además, en sus demandas está el legislar en materia de reconocimiento del derecho a la identidad de género, la ley ACUS, que nos brinda el reconocimiento de nuestra identidad como personas trans. Es por eso y más que nos unimos a sus demandas, porque luchan y entretejen el sueño colectivo de hacer de este mundo un lugar mejor. Será ley,

Ya estamos en la recta final de esta edición de Ni Santas Ni Pasivas. Para finalizar, Radio Vocera, la mera mera de la organizadera, nos comparte un segmento del conversatorio realizado por el colectivo Regeneración Radio, desde la sede Toma del INPI, titulado ¿Qué significa la Toma del INPI en la 4T? El pasado 12 de octubre, a 528 años de resistencia y rebeldía, y en el marco de la Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra contra la guerra al EZLN y los pueblos, la comunidad indígena Otomí, residente en la Ciudad de México, tomó por tiempo indefinido las instalaciones del INPI. A más de un mes de haber tomado el INPI y demandar no solamente el derecho a una vivienda digna y decorosa, los malos gobiernos no entienden que también demandan salud, alimentación, trabajo, justicia, educación, cultura, democracia y libertad. Se niegan a aceptar que tomamos el INPI para exigir alto a la guerra en contra del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, alto a los ataques paramilitares a las bases de apoyo y en territorio zapatista, alto a los asesinatos en contra de los defensores del territorio y la Madre Tierra e integrantes del Consejo Nacional Indígena y Consejo Indígena de Gobierno, CNI. CIG. Cancelación de los megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el PIN, Aeropuerto de Santa Lucía y Refinería Dos Bocas y la libertad de los presos políticos. Conversatorio con la participación de María de Jesús Patricio, Marichuy, vocera del CNI, CIG. Magdalena Gómez, maestra de la UPN y articulista del periódico La Jornada. Carlos González García, integrante de la Coordinación General del CNI-CIG. Luis Hernández Navarro, escritor y periodista del periódico La Jornada. Gilberto López y Rivas, doctor en antropología y articulista del periódico La Jornada. Pedro Uc B., escritor y poeta, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Mayamuch Xicbal y de la comunidad indígena Otomí residente en la Ciudad de México, representada por Marisela Mejía y Filiberto Margarito. Una colaboración de la comunidad indígena Otomí residente en la Ciudad de México, integrante del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno. We're already in the final stretch of this edition of Ni Santas Ni Pasivas. Finally, Radio Vocera, la mera mera de la organizadera, shares with us a segment of the conversation carried out by the collective Regeneración Radio from the sede Toma del INPI. Title: What does it mean, the INPI takeover in the 4T? On October 12, at 528 years of resistance and rebellion, and within the framework of the National Day of Mobilization in Defense of Mother Earth, against the war against the EZLN and the peoples, the Otomi indigenous community residing in Ciudad de México took the INPI facilities indefinitely. More than a month after the occupa of the INPI, they are demanding not only the right to a decent home, which the bad governments do not understand, that they also demand health, food, work, justice, education, culture, democracy, and freedom. The state refused to accept that the occupa of the INPI is to demand an end to the war against EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, to stop the paramilitary attacks on the bases of the Zapatista territory, to stop the murder against the defenders of the territory in Mother Earth and on the members of the CNA-CIG, to demand the cancellation of mega projects such as the Mayan Train, the Interoceanic Corridor, the PIN, the Santa Lucia Airport, and Dos Bocas Refinery, and the freedom of political prisoners. This is a conversation with the participation of Maria de Jesus Patricio, Mari Chuy, CNI-CIG spokesperson, Magdalena Gomez, UPN teacher and writer for La Jornada newspaper, Carlos González García, member of the general coordination of the CNI-CIG, Luis Hernández Navarro, writer and journalist for the newspaper La Jornada, Gilberto López y Rivas, doctor in anthropology and writer of the La Jornada newspaper, Pedro Uc B., writer and poet, member of the Assembly of Defenders of the Mayan Territory, Much Chigbal, and the Otomi indigenous community resident in Mexico City, represented by Marisela Mejia and Filiberto Margarito. A collaboration of the Otomi indigenous community residing in Ciudad de Mexico, member of the National Indigenous Congress and the Indigenous Government Council. Vamos a escuchar este audio y regresamos para despedirnos. We're going to listen to this audio and we'll return to say goodbye. Damos la bienvenida a este conversatorio, ¿qué significa la toma del INPI en la 4T? Estamos desde la sala de juntas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, una sede que fue tomada desde el pasado 12 de octubre por la comunidad indígena Otomí, que reclama vivienda, pero no solo vivienda, sino que hay muchísimas demandas que ellos y ellas están reclamando en el sentido de una vivienda digna y de su libre derecho a vivir en la ciudad, a residir en la Ciudad de México como un pueblo digno, como un pueblo que viene desde Santiago Mezquititlán y que tiene todo el derecho a existir y resistir también desde la Ciudad de México. Para este conversatorio, en donde podremos tener diversos puntos de vista, ideas, impresiones, pues tenemos a María de Jesús Patricio, vocera del Congreso Nacional Indígena y Consejo Indígena de Gobierno. También tendremos a Magdalena Gómez, maestra de la UPN y articulista del periódico La Jornada, a Carlos González García, quien nos acompaña de manera presencial, integrante de la Coordinación General del Congreso Nacional Indígena. También tendremos a Luis Hernández Navarro, escritor y periodista del periódico La Jornada, a Gilberto López y Rivas, doctor en antropología y articulista de La Jornada, a Pedro Uc, escritor y periodista integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, y a la comunidad indígena Otomí, y nos acompaña Filiberto Margarito y Marisela Mejía, concejala del SIG. Para lo que pues les damos la palabra a Marisela y a Filiberto, como anfitriones también de este conversatorio, para que puedan saludar y dar la bienvenida a los ponentes. Buenas tardes, compañeros, pues aquí estamos, hoy nos tocó compartir la palabra junto con ustedes, y pues aquí vamos a estar, y gracias por este espacio, y pues vamos a la plática, porque la toma del INPI. Gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras, que nos estamos aquí hoy presentes. En nombre de la comunidad, reciban un fuerte abrazo, un combativo saludo hacia la comunidad otomí que están aquí presentes, todas mis compañeras y Marisela y yo. Y recordar también desde aquí que a Claudia Sheinbaum justo se le ha emplazado en recientes días, que no ha acudido por cuestiones de salud, pero que lleva a la comunidad otomí muchísimos años demandando atención a la funcionaria. No es de hoy, no es de ayer, no es de la semana pasada. Hay una insistencia en que se les voltea a ver, y pues también bajo el lema que ellos mismos abanderan, que es pues justo decir que la Ciudad de México es la capital de las culturas, pues que atiendan a esas mismas culturas que hoy les están gritando que hay necesidades muy puntuales. Estamos ya en la recta final de este conversatorio. Nos gustaría hacer pues esta ronda de cierre. Nos gustaría escuchar cuáles son las impresiones que tienen al respecto como comentarios finales. ¿Con qué se quedan de este conversatorio? Esta ronda será libre para que puedan emitir su participación. E iniciamos la ronda con María de Jesús Patricio, vocera del CNI, por favor. Pues yo con lo que me quedo es que después de ese conversatorio es esperar, pues qué respuesta le dan principalmente a nuestros hermanos otomís que están en esa toma, y también el continuar en nuestros lugares donde estamos, en nuestras comunidades, resistiendo ante este despojo, imposición de estos megaproyectos, pero no solamente es estar ahí quietos, sino también pues difundiendo toda esta situación de despojo que se vive en cada pueblo, en cada comunidad, en cada parte donde está esta situación de despojo, ¿verdad? Entonces es seguir al pendiente, seguir insistiendo, seguir caminando junto con otros hermanos y hermanas que están en la lucha por la defensa del territorio, y seguir fortaleciendo esa lucha, como decía hace rato, esa lucha que se tiene que ir tejiendo desde abajo, ¿verdad? Y que tenemos que ir construyendo juntos y juntas, donde tiene que participar hombres y mujeres juntos en esta construcción, y ya no permitir que sigan pisoteando nuestros derechos como pueblos que somos originarios, y que siempre los gobiernos ha quedado claro que estos siempre van a estar al servicio del poder, del capitalismo, y pues eso nos mueve a que tenemos que irnos fortaleciendo cada día más. Nosotros, pueblos indígenas y hermanos de la ciudad, que vamos luchando por la vida, esa vida que tenemos que conservarla y transmitirla a los que vienen. Entonces, el seguir firmes ante esta lucha, el seguir buscando esas otras luchas, y el seguir caminando juntos por que solamente así podríamos lograr detener todo este despojo que se está implementando de manera muy agresiva a nuestras comunidades. Entonces, y decirle a nuestros hermanos que aquí vamos a seguir al pendiente desde la distancia y a medida que pueda, pues también iremos hasta allá, pero seguiremos aquí al pendiente de su lucha que llevan y adelante y ánimo, hermanos y hermanas otomís. Muchas gracias. Muchas gracias por esta participación. Nos gustaría escuchar los comentarios finales y precisiones de Gilberto López y Rivas. Yo igualmente, junto con Marichuy, creo que esta toma de las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas pues nos mueven a darnos cuenta de que la lucha va a seguir y de que, como dijeron los hermanos, hermanas otomís que participaron, esta no es una lucha por derechos propios exclusivamente, sino que es una lucha nacional, es una lucha internacional. El próximo viaje de nuestros hermanos zapatistas tiene esas características de una articulación de luchas en todos los niveles, locales, estatales, regionales, nacionales e internacionales. Creo que es muy importante que nos demos cuenta de que tampoco solo es una lucha de pueblos indígenas, sino es una lucha de trabajadores, de trabajadoras, es una lucha por los derechos de las mujeres a que se termine esta política de feminicidios, por sus derechos seculares, la lucha por los jóvenes que vienen, por las juventudes que vienen. Es la lucha de los explotados y oprimidos del mundo la que está en juego. Yo creo que los tiempos tremendos que nos ha tocado vivir durante esta pandemia, que solamente pues, nos recuerdan, no en términos de la urgencia y la necesidad, a los que se vivieron en la Segunda Guerra Mundial, nos mueve a todos, a todas, indígenas, no indígenas, hombres, mujeres, de todas las ideologías, a juntarnos, a reunirnos por lo que Marichuy dice, por la vida, por la sobrevivencia de la especie humana como tal en el planeta. Son tiempos definitorios que nos recuerdan, ¿no?, lo que Rosa Luxemburgo planteaba, ¿no? No está socialismo barbarie, o sea, lo pondría en términos más actuales, es la vida o la desaparición de la especie humana como tal. Si no aprendemos de esta tremenda crisis sanitaria y civilizatoria que estamos viviendo, si no nos unimos alrededor de la defensa de los territorios contra la militarización, contra la guerra, contra pues todo lo que significa esta supuesta cuarta transformación en nuestro país, no cumpliremos con las tareas que se nos encomienda desde las generaciones que nos precedieron. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Gilberto. Nos gustaría escuchar a Carlos González también con sus participaciones finales y precisiones, por favor. Yo quisiera ser breve y únicamente recalcar la importancia de la acción de los compañeros y compañeras de la comunidad otomí al tomar esta decisión de tomar las instalaciones del INPI y sostenerla. Por un lado, hacen patentes una serie de demandas y exigencias propias de la comunidad, pero que trascienden a la comunidad. Por otro lado, ayudan a visibilizar no solo su lucha, sino un conjunto de luchas del movimiento indígena en el país. Y por otro lado, hacen patente que el indigenismo sigue siendo una práctica y un discurso vigente y que forma parte central de la estrategia y de las políticas del gobierno federal hacia los pueblos indígenas. No deja de resultar dramático. ¿Por qué? Porque una parte central de esta política indigenista es, como lo señalaron muchas de quienes me antecedieron en la palabra, tiene como elemento nodal el otorgar apoyos individuales, dádivas, en sustitución del reconocimiento de derechos. Pero esto se da en una circunstancia especial. El INPI, que tiene básicamente esa función, fue fue recortado el año pasado en 40% de su presupuesto y este año en cerca del 70%. Nunca había tenido una regresión presupuestal tan grande, ni el INPI, ni el conjunto de lo que llaman políticas transversales o presupuesto transversal, que en estos dos últimos años. Entonces, es pertinente y aleccionadora la decisión de las compañeras y compañeros de la comunidad otomí. Creo yo, y con esto concluyo, habría que reforzar y difundir la necesaria solidaridad hacia el movimiento de las compañeras y compañeros por parte de las organizaciones, principalmente urbanas, las que están aquí en la ciudad, en el espacio metropolitano, y por parte del movimiento indígena, ya que el gobierno pretende llevar esta lucha al olvido, no escuchar, no ver, no hacer compromisos claros y firmes. Entonces es muy importante que el apoyo, la solidaridad, el hermanamiento se dé hacia la lucha de las compañeras y los compañeros. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Pedro Uc, también pues con sus impresiones respecto a toda esta conversación que hemos tenido el día de hoy. Agradecidos desde la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Much Shimbal a estas hermanas y hermanos que han tomado las oficinas del INPI por enseñarnos a luchar, por hacer congruente su palabra con su práctica, que esto muchas veces no se ve mucho, muchas veces en otros sectores, a veces en lo académico, se habla mucho pero se hace poco o nada. Pero qué bueno que nuestros pueblos, qué bueno que este pueblo en particular nos ha dado la oportunidad de mirar, nos ha dado un ejemplo, nos ha dado su voz y también ha desnudado el rostro mentiroso de la cuarta transformación. Me parece que aquí es importante mirar cómo que los bastones de mando no han sido más que una actividad folclórica, no es más que el uso y abuso de los nombres de los pueblos indígenas, no es más que un tipo de performance que terminan de burlarnos como pueblos y que en nombre de un bastón o de muchos bastones seguimos siendo burlados, seguimos siendo oprimidos. Y bueno, nosotros como pueblo maya peninsular queremos agradecer y queremos aprender, queremos oír, queremos unir nuestro corazón a esta lucha, porque tenemos mucho que hacer. Aquí nos están despojando de nuestro territorio peninsular. Hay muchas empresas y megaproyectos de cerdos, de turismo de alto impacto, de energía renovable, de Tren Maya, de soya transgénica, de todo este tipo de cosas que hoy la península de Yucatán es víctima. Y gracias a este esfuerzo, gracias a esta lucha de nuestras hermanas y hermanos otomís, pues nosotros nos llenamos de fuerza, nos llenamos de ánimo, nos llenamos de su palabra, y por eso les mandamos un gran abrazo y nuestro respeto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por pues esta participación. También queremos invitar a que nos comparta sus últimos comentarios a Magdalena Gómez. Muchas gracias. Bueno, yo quiero cerrar insistiendo, obviamente señalando que comparto absolutamente todos los planteamientos que han hecho los compañeros, la compañera Marichuy y las compañeras de la comunidad indígena otomí, en especial la compañera Marisela. Quiero cerrar con una extensión de la preocupación. Es decir, que nos preguntemos si estamos aceptando que Adolfo Regino, director del INPI, es representante del gobierno de México, porque así se ostenta, y yo no lo dudo que el presidente de la República le haya dicho: hazte cargo, ¿no? Bueno, pero hazte cargo no significa que él tenga las facultades. Estoy hablando de toda la dimensión de los megaproyectos, que es una dimensión federal, y no puede dejarse en la representación de la dirección de un instituto con facultades acotadas relativas al indigenismo oficial y tradicional a cargo del titular de ese organismo. Muy tranquila está la secretaria de Medio Ambiente, que anda concertando el apoyo, valga la manifestación de impacto ambiental a modo, muy tranquilo Fonatur, muy tranquila la Procuraduría Agraria, que esconde la información sobre los ejidos que están siendo concertados para el caso del Tren Maya, muy tranquila la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, muy tranquilo el resto del gobierno federal. Aceptamos como un embajador sin facultades de todo el capítulo de megaproyectos, aceptamos en un diálogo simbólico como el gran intermediario a una institución que, como bien acaba de decir Carlos, no solo no tiene las facultades, sino tampoco tiene las posibilidades ni siquiera financieras para abordar la dimensión de los problemas. Entonces yo lo dejo ahí. Estamos en los hechos asumiendo a Adolfo Regino como representante del gobierno de México por el lado de toda la dimensión nacional y de megaproyectos. En el caso del diálogo con el gobierno de la Ciudad de México, está muy bien toda la insistencia en que dé la cara la jefa de gobierno, como también la alerta, porque las estrategias de negociación, entre comillas, no son distintas a las estrategias que se ha tenido desde siempre la clase política y desde el priismo, desde siempre. Entonces, ojo, por la comunidad indígena otomí hizo una propuesta la semana pasada de mesas de trabajo para todos los temas que comprende sus demandas, no nada más la vivienda, que dé la cara salud, que dé la cara educación, que dé la cara esa policía de calle o esas alcaldías que están permitiendo todos los abusos cotidianos contra los compañeros y compañeras que están haciendo venta de sus artesanías en la calle. Entonces, me quedo con esa situación de que tengamos claro cómo podemos enfrentar situaciones que se presentan como distractores, ¿sí?, en todo este proceso tan complejo de diálogo. ¿Cómo podemos también cuidarnos de que no se traduzca en las mesas de diálogo declaraciones generalizadoras que todavía no tienen sustento? Se dijo la semana pasada, lo dijo Suárez del Real, que ya estaba casi la expropiación de uno de los predios, pero no dijo, nos comprometemos a todas las peticiones de expropiación. No han resuelto cuestiones de fondo de manera categórica. Muy bien que iban a ir a abrir la llave y arreglar la urgencia del agua en los predios, pero ojo, no se nos olvide que estamos ante toda una experiencia de manipulación que se tiene desde esos espacios, aun cuando hayan sido parte de los movimientos populares o, en el caso de Adolfo, que haya sido parte del movimiento indígena nacional. ¿Es el gobierno de México? Creo yo que no. Y nada más quería insistir en el cuidado que debemos tener de no crecerlo con facultades inexistentes como el gran paraguas para detener las demandas y las cuestiones que tienen que resolver el conjunto de dependencias del gobierno federal involucrados en las decisiones y puestas en marcha de los megaproyectos. Muchas gracias. Muchas gracias por esta participación. Tiene la palabra Luis Hernández Navarro también para compartirnos sus precisiones. Pues muchas gracias otra vez por la palabra y por la invitación. Retomando algunos elementos que ya se abordaron, pero que son importantes señalar. La Ciudad de México es el centro de población indígena más grande de este país. Aquí viven más de 785 mil indígenas, pertenecientes a todos los pueblos de esta nación. Esos pobladores siguen manteniendo en su gran mayoría una relación estrecha con sus comunidades de origen y han traído a la Ciudad de México sus experiencias asociativas, sus prácticas culturales, su solidaridad, su cooperación. Lo que ha pasado en la Ciudad de México como avanzada de un conjunto de conquistas y derechos sociales no es ajena a la lucha de los pueblos indígenas en esta ciudad. Pero esta ciudad, como nos lo muestra la comunidad indígena otomí en la Ciudad de México, tiene una enorme deuda con esos pueblos, una deuda que no ha sido saldada. Esta ciudad sigue siendo una ciudad racista, sigue siendo una ciudad discriminatoria, sigue siendo una ciudad en donde los habitantes indígenas que viven en ella no tienen las oportunidades para salir adelante, no tienen el ejercicio pleno de sus derechos. Esto a pesar de que formalmente es una ciudad que durante 3 años ha sido gobernada por la progresía y de que formalmente tiene una constitución de avanzada. ¿Qué nos quiere decir la lucha de nuestros compañeros y nuestras compañeras otomís el día de hoy? Lo que nos quiere decir es que esa demanda que estuvo en el centro de los acuerdos de San Andrés, la necesidad de reformular el pacto entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad mexicana, sigue siendo un debe, sigue siendo un pendiente. Hay que construir una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas y que esta relación tenga en el derecho al ejercicio de su libre determinación y de la autonomía interna como expresión de estas, el corazón de esta nueva tipo de relación. En tanto esto no se haga realidad, vamos a seguir viviendo esta situación ominosa de discriminación, de racismo, de exclusión económica y política en todos sus órdenes. Muchísimas gracias por esto, pues también esta recapitulación que haces de cómo se da conversación el día de hoy y también pues reconocer a la comunidad indígena otomí con esta lucha que nos está enseñando a todos y también gracias a que el día de hoy se mantiene la toma del INPI, pues se pone sobre la mesa de el debate público y la discusión cómo vivimos en una ciudad racista, clasista y altamente discriminatoria que ya bien se mencionaba en algún momento, aman sus artesanías pero se desprecia al artesano y en ese sentido es que también hay que puntualizar, seguir señalando que hay una deuda así de los gobiernos en turno que han promocionado todo este clasismo que son ejemplo de esa discriminación que se vive cuando se entra a estas instituciones, pero también pues apelar a la sociedad mexicana a no seguir fomentando estas prácticas que pues están de pronto muy enraizadas y que hay que aprender a escarbar profundo para eliminar esas prácticas, pues siguen siendo muy lamentables incluso en una ciudad que se jacta de proveer de derechos a todo aquel que pise esta ciudad. No es cierto, hay testimonios vivos, claros y fuertes de que está pasando totalmente lo contrario. Y pues nos gustaría escuchar también a modo de cierre a la comunidad indígena otomí. Vamos primero con Filiberto Margarito y posteriormente con Marisela Mejía. Pues solamente me queda comentarles que las mesas de diálogo van a seguir, vamos a estar atentos de lo que pueda venir y tampoco nosotros no vamos a dejar al Instituto de los Pueblos Indígenas hasta que no resuelvan las demandas de la comunidad. Ahorita es un diálogo, no hay meses de trabajo, lo que estamos insistiendo, pero al igual, pues nosotros vamos a seguir en la manteniendo el INPI. No sé cuánto tiempo, ya nosotros aguantamos 20, 30 años en nuestros predios, que no podemos aguantar un año, ¿no? Y hasta incluso mis compañeras dicen, pues, estamos mucho mejor aquí que estar en los campamentos. Entonces, las mesas de trabajo todavía no hay nada en concreto, no se ha resuelto nada. Y que digan de que ya está va a resolver los Zacatecas, eso no nada más es la vivienda, sino que todas las demandas son dadas que ya lo que ya mencionó nuestra compañera o lo que estoy mencionando, eso ahora sí que nos queda muy claro, ¿no? Porque solamente en estas instalaciones voltearon a ver, voltearon a mirar, a buscar, ¿no? Y pues nosotros no vamos a dejar, ya basta de tanta discriminación, de racismo por parte de los gobiernos. Y también desde aquí le hacemos un llamado a los tres niveles de gobierno que paren el alto en contra de nuestros compañeros zapatistas, de todo lo que está pasando allá en Chiapas. Entonces, desde la comunidad otomí, pues nosotros estamos con ellos y que pues que se pare la guerra allá con nuestros compañeros zapatistas de allá en Chiapas. Pues antes que nada, pues agradecerle el tiempo y por habernos escuchado. Y como dijo el compañero, pues aquí vamos a estar resistiendo, ¿no? Hasta que lleguemos, pues que se lleve a cabo la petición de la comunidad, ¿no? Y aunque lo vemos un poco difícil, porque pues efectivamente, como dice el compañero, pues Claudia no ha venido, ¿no? Y ahí se ve claramente el racismo de ellos, ¿no? Y como ella, como la de la CEPI, tampoco ha venido de los dos mesas de diálogo que hemos tenido. Tampoco ella ha venido, Larisa no ha venido, también está en deuda con la comunidad. Fue varias veces a visitar los campamentos, fue varias veces a ver la necesidad de las comunidades que teníamos en los campamentos. Y al parecer Larisa tampoco se le olvidó que ahí tiene algo que ver con la comunidad otomí. También hemos hecho el llamado que también se pronuncia Larisa y no hemos logrado sentarla. Pero esperemos que este tercer diálogo se acerque Larisa, porque como decimos, ya no queremos estar en las paredes, porque aquí en el IMPI pues estamos aquí decorando el IMPI, estamos en las paredes, no somos piezas decorativas. La comunidad otomí pues somos el pueblo que está inconforme de la cuarta transformación, ¿no? De que según ellos ya cumplieron, ¿no? Las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, es que yo ya cumplí con los pueblos, yo ya cumplí con las comunidades. Y si tan es así que ya cumplieron, ¿por qué no han escuchado a la comunidad otomí, no? ¿Por qué no han venido y por qué se tardaron mucho en pronunciar el diálogo a la comunidad otomí si realmente ya habían cumplido, no? ¿Cuál es su miedo con la comunidad otomí? Como ellos dicen, pues somos unos cuantos, no es toda la comunidad. Ahora, si fuéramos toda la comunidad, pues menos vendría, ¿no? Entonces, pues aquí nosotros vamos a seguir resistiendo, hasta que se pare esa guerra, como dijo el compañero. Pues es una guerra, nosotros lo miramos así, de destrucción, ¿no? Y de todo lo que viene de los megaproyectos, así lo miramos, porque pues justamente también está pasando en nuestra comunidad, y como nuestra comunidad han pasado en varias más, y lo que viene, ¿no? El hostigamiento, porque también nos preocupa qué va a pasar cuando entremos este instituto, ¿no? ¿Qué va a venir, qué va percutir? También eso también nos preocupa como comunidad, y también hacemos el señalamiento a los tres niveles de gobierno, también lo que le pueda pasar a la comunidad, ¿no? Porque también sabemos que es un gobierno tan traicionero que se tiene que buscar el desquite como de lugar, ¿no? De que hoy en día pues está la comunidad aquí adentro, pero pues tendremos que entregar el edificio, tenemos que desalojar, y cuando eso pase sí nos preocupa también lo que pueda percutir, pero pues mientras aquí vamos a seguir resistiendo y pues ahora sí que llamando a más comunidades, a más pueblos, ¿no? que se organicen y que es posible visibilizar esas luchas. Hemos dicho que en las comunidades siempre sí ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque no tienen esas facilidades de la red que hay aquí. Si tan solo aquí en la ciudad se tomó el IMPI, y parece que estábamos pasando un cerco mediático, no se sabía que la comunidad otomí estaba aquí en el IMPI. Al parecer el gobierno se le olvidó el elefante blanco que estaba tomado, y eso pasó durante casi un mes, pasó eso de que estaba tomado esta instalación y el gobierno no lo daba así como tal, porque cuando se pronuncia Adelfo Regino, es que la comunidad solamente apetece lo de una vivienda, o sea, venían por lo de una vivienda, más que se le había olvidado que la comunidad no queríamos nada más la vivienda, sino que la salud, educación, alto a los megaproyectos, como bien lo decimos, pues un espacio digno para donde vender, porque también está, ahora sí que de estos nuevos, no sabemos realmente cómo vaya a quedar con lo del comercio, ¿no? Porque cada ley que se aplica o cada ley que falta por aprobar, pues varios de la comunidad otomí pues nos dedicamos al comercio, somos vendedores ambulantes en la calle, y al parecer también ya va a ser un delito vender en la calle. Entonces también todo eso también, ahorita que estamos aquí, ahorita que estamos sentando a Claudia, espero que se pronuncie, espero que venga, porque también ese es importante tocar eso, lo del comercio, porque no nada más es la vivienda, sino pues cómo la pagamos. Bueno, es un poco lo que queremos compartirles, y muchas gracias por el espacio, muchas gracias por escucharnos, y aquí vamos a seguir resistiendo. Gracias. Queremos agradecer a todos los participantes y las participantes esta tarde. Gracias por haber aceptado la invitación para platicar el día de hoy sobre qué significa la toma del INPI en el contexto de la Cuarta Transformación. Y pues agradecer mucho su tiempo, esta plática tan enriquecedora que nos deja mucho que pensar, y que ojalá pues podamos seguir reflexionando de este modo las formas en las que se están dando las luchas en la ciudad y en este México que pues tanto necesita de estas luchas para seguir haciendo visible todo lo que acontece en lo cotidiano, y que también son problemáticas que nos deben de interesar e importar a todos. Muchas gracias, pues también un saludo a todos los y las participantes, y pues seguimos también en este gran discusión y debate público en otros momentos. Muchas gracias. Y también agradecer a quienes estuvieron escuchando con atención pues esta transmisión a través de los diferentes canales en los que se transmite: Regeneración Radio, la página Comunidad Indígena Otomí en Resistencia, la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal, y pues agradecer también que hayan estado muy al pendiente. Ojalá nos puedan ayudar a compartir este conversatorio si les gustó, si hay también algunos ejes que les gustaría que abordáramos en otro momento. Con mucho gusto estamos atendiendo los comentarios que ya vimos que llegaron a través de las distintas páginas. Muchas gracias y buenas tardes. llegamos al final de esta edición de Ni Santas Ni Pasivas, una producción de Así Es Nuestra Cultura Radio para Radio Justice. ¿Tiene nombre de donde tanta maldad? Agradecemos a las y los colaboradores de esta edición. La ocasión es del hombre, no calles esta vez. Les invitamos para que nos sigan en redes sociales at RJLA, at AENC Radio. Conéctate a radiojustice.org. Gracias por abrir sus hogares y sus mentes. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. En Facebook, encuéntranos at Ni Santas Ni Pasivas, at RJLA, at AENC Radio. Déjanos tus comentarios y recuerden que estaremos al aire en la web a través de radiojustice.org cada semana. This concludes this edition for a weekly show of Ni Santas Ni Pasivas, produced by AENC Radio for Radio Justice. We thank all the collaborators which made possible this show. Find us on Facebook and give us some feedback as Ni Santas Ni Pasivas at RJLA at IAENC Radio. We'll air this show on radiojustice.org. Stay tuned. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Peace out and thanks for listening. Ni santas ni pasivas, mujeres combativas. Naranja dulce, guana celeste, dile a María que no se acueste. Con largas dunas ha estado inerte, corre a rogarle, ya te advierte que queme el libro del que dirán. Que afloje el puño, ven y la Juan. Estas mil cadenas, el que llega a comprender la mitad de las estrellas, las sostiene la mujer. Que rompa estas mil cadenas, el que llega a comprender la mitad de las estrellas, las sostiene la mujer. Déjala que vaya, no sé qué vaya a pasar. Fantasma ya en la calle, no es otro que la autoridad. Muchas que ya se han perdido por salir y por ser mujer. Juntas ya han decidido, nos vamos a defender. Que rompa estas mil cadenas, el que llegue a comprender la mitad de las estrellas. La sostiene la mujer, que rompa estas mil cadenas, el que llegue a comprender la vida de las estrellas. La sostiene la mujer, el que llegue a comprender la vida de las estrellas. Okay. Yeah, let's see.